Y ayer en la Cámara de Diputados de la provincia, en la legislatura provincial, se aprobó la creación del programa de promoción de economía social y solidaria para toda la provincia de Mendoza. Esta iniciativa había sido desarrollada en los últimos años por los foros, foro que hace poquito terminó, se realizó acá en Mendoza, el quinto regional y el segundo nacional. Y uno de los de las cuestiones que reclamaba el foro, que planteaba el foro centralmente, era el tema de la Ley Nacional de Economía Social. Para hablar de estos temas de economía social y toda esta nueva legislación que se viene, la nueva institucionalidad que se viene, estamos en comunicación con Laila Mucartel, de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén. Hola Laila, buenos días. Tato Rivas te saluda, ¿cómo estás? Hola Tato, buen día para vos y para todos los oyentes. ¿Cómo estás? Bien, disfrutando de este hermoso otoño que tenemos los mendocinos, este privilegio que tenemos de estación, y sonriendo porque por la iniciativa, ¿no? En principio es muy bueno que empiecen a verse, a darse marcos institucionales para todo este que es la economía social, ¿no? Sí, tal cual. Estamos todos muy contentos. Al ver, como comentabas vos, se salió la sanción en diputados del proyecto de ley que es para... Es una ley de economía social, va más allá de crear la Dirección de Economía Social, sino que plantea toda una serie de herramientas para promover este sector tan importante de la economía, así que estamos todos muy contentos. ¿Cómo viene el tratamiento en senadores? ¿Ya tienen algún contacto ustedes? ¿Ya tienen alguna novedad de qué va a pasar en senadores o no? ¿O todavía no? Mira, te cuento un poco cómo viene el proceso. Adelante. Como vos comentabas recién, esto es el fruto del trabajo de todos los foros regionales. Entonces es una ley que ha estado muy muy consensuada y trabajada por distintos actores, todos los que han ido participando en cada uno de los foros. En este último, que fue el quinto foro regional y el segundo nacional, hubo más de 2.000 personas. Entonces tiene un proceso participativo muy fuerte detrás. Y este proceso del foro de organizaciones de acá de Mendoza lo presentó a través de dos diputados, pero que los diputados no fueron más que el canal democrático para que esta ley se entrara a la Cámara. Entonces llega con toda una legitimidad muy importante. Ahora, por suerte, ha sido aprobada en diputados con algunas modificaciones. Para bien las modificaciones, porque se aumentó de 3 a 5 millones el presupuesto para fomentar este sector de la economía, entre otros cambios que han sido positivos. Y estaría pasando a senadores con buenas perspectivas, así que creemos que no va a haber ningún inconveniente y que vamos a tener el apoyo de los senadores para este proyecto tan importante. Qué bueno. De esta ley, ¿qué es lo que va a obtenerse como resultado? Vos hablabas de la... Perdón, no me sale la palabra, se me luenga la traba, dijera... La promoción de... La promoción y la dirección de economía social, eso es la agencia... Les cuento un poco de qué habla la ley. Adelante, dale. En primer lugar, la ley lo que hace es definir quiénes son los sujetos de la economía social, porque como es un concepto que para muchos es nuevo, vale la pena aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de economía social. Y en ese sentido, marca dos criterios muy importantes. El primero dice que economía social es aquella cuyo fin principal no es el lucro desmedido, sino que el fin principal de esta economía es el ser humano y pone al ser humano en el centro de la economía como nunca debería haber dejado de estar. Eso es fundamental. Y el segundo punto con el que los define es el hecho de decir que tienen que ser la gestión democrática. Es decir, ninguna organización, cualquiera sea su forma, que no tenga una forma de gestión horizontal, democrática, puede legitimarse como un actor de la economía social. Uh-huh. Entonces, ese es el artículo 1 de la ley y para muchos de nosotros uno de los más importantes, porque dice, bueno, de esto estamos hablando. Y después, lo que hace un poco visibilizar un sector que está creciente, que existe, que se dice que es alrededor del 10% del PIB de Mendoza, bueno, esto plantea algunas herramientas para visibilizarlo y para darle más institucionalidad. Principalmente a través de un consejo de la economía social, de una especie de consejo asesor, donde van a estar representadas todas las organizaciones que integran este sector de la economía, y habla de la Dirección de Economía Social, que es una dirección que ya existe, que fue creada en el gobierno del actual gobernador Paco Pérez, pero que, bueno, esta ley lo que haría es legitimarle, darle un peso legal y, por supuesto, la fortalecería. Entonces, este consejo articularía permanentemente con la dirección, ya que el director de Economía Social de la provincia sería el presidente del consejo, pero el consejo sería representativo de todo el sector. De acuerdo. Y después la ley avanza en cuestiones importantes como un registro de todos los actores de la economía social, porque, como decimos, falta más visibilidad y falta poder organizar mucho más este sector, entonces un registro va a permitir eso. Y habla de algo fundamental, que es la promoción de las organizaciones de la economía social a través de la capacitación, del acompañamiento, del financiamiento de sus proyectos. Y en eso está el fondo este que yo te comentaba, que hasta ahora está estipulado alrededor de 5 millones para poder fomentar este sector. Desde vinculando esto de la nueva institucionalidad, y acá empiezan a aparecer esta institucionalidad nueva ante el surgimiento de la economía social en el país, en la municipalidad, ¿también se está previendo desde el ámbito municipal acompañar esto con nueva institucionalidad, alguna ley, alguna reglamentación? Sí, totalmente. Es una muy buena pregunta. La ley no lo dice, pero desde ya los municipios son actores claves en este proceso. Y en eso, por ejemplo, el municipio en el que yo estoy trabajando, que es el municipio de Guaymallén, está trabajando para pensar cuáles son las mejores formas de acompañar esto. Y estamos creando desde la Dirección de Desarrollo Social un área de economía social, para poder desde el municipio también acompañar todos estos procesos en el día a día de las organizaciones. Así que sí, y después existen en algunos municipios de Mendoza, pero creo que esta ley va a permitir que se potencie mucho más esto, algunas ordenanzas que reconocen este sector, que dan facilidades para este sector, comprendiendo las diferencias que tiene con los sectores económicos de que llevan más tiempo o que tienen mayor tamaño en sus organizaciones. Claro. Así que sí, creo que los municipios también tenemos un rol importante en esto. La verdad, está bueno ir generando, leyendo las conclusiones del foro, una de las cosas que sale con bastante fuerza es esto de la generación de nueva institucionalidad para este tipo de economía que no está contemplado, pensando en esto de que no es lo mismo las reglas de juego que tiene una gran corporación que las que tiene la economía social, ¿no? Exactamente, sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las instituciones vienen de larga data y que para nuevos tiempos necesitamos nuevas instituciones. Y eso está en los pueblos de demandarlo y en el Estado de tomar la demanda, como lo está haciendo creo a partir de todo el proceso del foro, y poder ponerse a la altura de las circunstancias actuales, que por suerte son otras, y por suerte marcan un nuevo tiempo de participación popular, de mayor organización y de mayor inclusión social. Bueno, así que eso es fundamental. La verdad que está buenísimo. Vamos a seguir hablando porque recién es media sanción, falta la otra media sanción, la reglamentación y la puesta en marcha de todo esto. Y todo eso va a ir generando debate, así que es muy probable que te estemos molestando otra vez para seguir hablando del tema. Con mucho gusto, no es molestia y bueno, este tema es fundamental difundirlo, así que otra vez muchas gracias por la difusión. Hay un grupo de Facebook del Foro de Economía Social, si ustedes buscan en Facebook Foro de Economía Social Mendoza, van a poder sumarse al grupo y también a través de ahí se comparte mucha información, así que los invitamos a todos y a todas. Muy bien, está hecha la invitación a sumarse entonces a Facebook, Foro de Economía Social Mendoza, ¿no? Exactamente. Muy bien. Laila, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por tu tiempo. Un beso grande para todos, chau. Chau, nos estamos viendo.